Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Viviendo día a día con pasión nuestra labor, nuevas formas de expresión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera educación. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6. Los lunes en directo. De 11 a 13. Y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó desde la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebeldes Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, reconociendo la verdad por razonamiento. Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy día 30 de enero. Probablemente usted ha amanecido sin convenio colectivo. Son ahora exactamente las 11 y 10 de la mañana y una vez más traicionada por los mal llamados sindicatos mayoritarios, donde hay un aumento de la movilidad laboral según la conveniencia de los empresarios. Es la época de los eufemismos. Esto es denominado contrato de tránsito hacia el empleo estable. Dicen, cuentan que el Estado será cargo de la seguridad social de estos trabajos transicionales. No lo sé ni nombrar. Esta palabra de transicionales, que no la sé nombrar, es una transición como la misma transición que nos vendieron desde la muerte de Franco. La educación se irá privatizando poco a poco, porque en realidad los que tienen que saber son al final los que tienen la pasta, que son los que organizan las reglas de este juego. Ya sabes, si te pones enferma, tu diagnóstico se basará en el parámetro de ¿es rentable? Y si no, mientras en varios lugares, diferentes localidades se plantan y afrontan esta situación con huelgas indefinidas, parones y diversas presiones a la patronal, otras piensan que los cambios llegarán de la mano divina. Desde arriba se nos deja bien claro que para que esta máquina perversa del sistema capitalista funcione, se impone esta nueva clase de la servidumbre moderna. Cambia, todo cambia, pero para peor. Así empezaba la portada de uno de los periódicos alternativos en Internet. ¿Y por qué? Bueno, porque las nuevas políticas tienen que ver con un poco con toda esta continuación del plan económico de recortes y flexibilización laboral. Pero a esto también tenemos que sumarles todos los ataques a nuestras conquistas sociales. Las mujeres. Hoy estamos otra vez en pie de guerra, pero esta vez ¿por qué? Porque la Iglesia y el Estado nuevamente quieren quitarnos el derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, atacar una de las conquistas fundamentales del movimiento feminista y de las mujeres en general, que era haber logrado la interrupción del embarazo, es decir, el aborto hasta las 14 semanas libre y gratuito. Pues a estas medidas de conquistas sociales también hay otras más que parecen de cuentos de terror. No solamente atacan a las mujeres, también a los niños y a las niñas. Quieren encarcelar a los menores de edad por verlos como, bueno, como delincuentes, ¿no? Quieren bajar la edad de condena a los 16 años. Quieren meter en las cárceles a los menores, quieren decidir sobre el cuerpo de las mujeres, quieren que la educación, como dijo la compañera, sea cada vez peor, quieren que paguemos la salud pública y la nueva buena de los sindicatos es esta, ¿no? Quiere que tengamos trabajos basuras, sin convenios colectivos y transicionales a la dimensión desconocida. Y una vez más, desde los medios libres, apostamos por la creación de los medios propios, donde se le da la importancia de quién cuenta la noticia, cómo la cuenta y a quién se está dirigiendo. Una radio libre es una radio no comercial, no partidista, no religiosa. Donde se desvela que a este sistema no le conviene ciertas cosas que se comentan por las ondas libres. Y lo que menos le interesa a este sistema es que la gente se dé cuenta que puede contarla. Y por lo tanto, este año estamos de celebración de aniversario 25 años de Radio Bronca. Solo nos queda organizarnos y seguir luchando. Estamos comenzando este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar en el 96.6. Si deseas participar con nosotras en el día de hoy, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Sin pan y trabajar. Santonio pa comer, Santonio pa cenar, Santonio pa comer y trabajar. Santonio pa comer, Santonio pa cenar, En la primera parte del programa de hoy vamos a abordar, después de haber dado un repaso de cómo está la situación a modo general, evidentemente no es un análisis muy amplio ni extenso, pero ya os podéis dar cuenta del panorama. Evidentemente la gente sigue tomando las calles, se sigue movilizando y sigue buscando y creando, construyendo, sobre todo, que es lo más importante, alternativas en base al apoyo mutuo, a la solidaridad, a este sistema de mierda. En realidad, en el primer bloque vamos a abordar también la situación de en relación a la memoria histórica. Ya sabéis que, bueno, y el que no lo sepa, pues se va a enterar ahora mismo, que en este país, en ningún momento, a partir de esa mal llamada transición hacia la democracia, que no sabemos muy bien hacia dónde nos llevó, aunque nosotras le llamemos que es la continuidad de la dictadura en muchos aspectos, ya que seguían formando parte de este entramado de la dictadura franquista de este país, siguieron tomando cargos públicos, estuvieron en cargos de poder y evidentemente muchos se han beneficiado y han seguido viviendo pues bastante bien. En realidad, con la muerte de uno de los últimos fascistas asesinos de esta época represiva, estamos hablando de Fraga, pues bueno, pues al final no ha tenido que vivir esa situación de cómo un Estado que se denomina democrático pues condene la época de la dictadura. No se ha realizado ni lo más básico. Entonces, pues os podéis imaginar cómo se van entramando estas circunstancias en relación a la dictadura de este país. En estos días han hecho ecos estos escándalos de los niños robados y las niñas robadas desde la época del franquismo. Es una etapa que dura desde el año 1940 hasta el 1990. O sea, aquí hay mucha gente en el ajo y evidentemente por eso hablamos de esta continuidad de la dictadura. Es inevitable. Para mayor sorpresa de esta situación, la gente se ha unido, se ha organizado, porque evidentemente ya sabemos que los casos denunciados de manera individual y en relación a lo que supone de la época del franquismo de este país, pues no llega a ningún puerto. La gente se ha organizado, hay diversas asociaciones de las diferentes localidades y comunidades autónomas del Estado español, y la grata sorpresa ha sido desde el País Vasco, que han abierto tres ataúdes de niños y estaban vacíos. Thank you. nos llega un comunicado desde Málaga, concretamente la concentración que se va a llevar a cabo en Mijas. Bueno, se llevó a cabo este sábado concretamente. Y nos hace referencia a lo que hemos comentado en relación a las víctimas del franquismo. Como ellos bien indican, gracias a este engaño llamado transición que convirtió a este país en un país sin memoria, hemos tenido que soportar cómo los mercenarios del sistema le ensalzaban con notables panegíricos contándonos su contribución a la democracia, su compromiso con el pueblo español y su nobleza de pensamiento. Silencio, silencios ni desigualdades. Uy, perdón. Perdón que me he equivocado de página. Y su nobleza de pensamiento. Hasta más de uno hablaban sobre la buena persona que era. En relación, hablan al proceso de la transición, pues del Borbón, ¿no? Que no nos olvidemos, fue nombrado a dedo por Franco y evidentemente pues no elegido por el pueblo. El texto y el comunicado van desarrollando también cómo es la situación, incluso las relaciones que se establecieron, tanto los diferentes foros de la memoria y las diferentes organizaciones y asociaciones, su solidaridad internacional y su trabajo cooperativo tanto con Chile y Argentina, de cómo ir desarrollando pues esta denuncia, ¿no?, por crímenes de lesa humanidad a la dictadura de Franco y cómo también se continuar esta lucha. Recordarles que en diferentes localidades se llevan a cabo concentraciones y manifestaciones, incluso Madrid se realiza todos los jueves, creo que en la Puerta del Sol, o sea, ya incluso, bueno, aunque estas noticias no salen en los medios de desinformación masiva, que ya sabemos cómo se las gastan, esto se está produciendo desde hace bastante tiempo, como la gente está intentando de que se vaya hasta el final con las denuncias y que se investigue, y evidentemente, pues claro, pues que se salgan a la luz nombres y apellidos de toda la gente implicada en este entramado tan aberrante como fue la dictadura. En esta situación ahora, que os estaba comentando de esta concentración, en Mijas, concretamente, en Málaga, también se exige pues la anulación de todos los actos jurídicos del franquismo, incluidos todos los procedimientos sumariales, ya sean militares y civiles, y administrativos, depuraciones e incautaciones de bienes instruidos por este régimen contra los opositores políticos. La eliminación inmediata y completa de toda la simbología de homenaje y reconocimiento a la dictadura. La derogación, la anulación por completo de la ley de amnistía del 1977, tal como se hizo en el Parlamento de Argentina con sus leyes de punto final y de obediencia debida. Esta anulación de la ley de amnistía del 77 es uno de los principales obstáculos para poder ir más allá y poder llevar la dictadura de Franco a ser juzgada como crimen de guerra y de lesa humanidad, desapariciones forzadas e inhumaciones ilegales. Evidentemente, todo esto debería de ir acompañado del desarrollo de políticas públicas activas en relación a la memoria. Si la derecha más rancia quiere pasar página, como muchos del otro bando dicen, sí, que se pase página, pero que sean leídas. Ellos terminan este comunicado, que podéis encontrar mucha más información concretamente en el Foro por la Memoria. Ellos seguirán luchando por un país que no permita que las atrocidades sean olvidadas, por el reconocimiento de la lucha por la libertad, por la vida destrozada de muchas personas, por el silencio de otras tantas, para que las injusticias sean sentidas como una cuestión de todos y de todas, porque no cedemos en la esperanza de un mundo mejor. Till barrikaderna under svarta fanor tågar vi stolta mot vår revolution. También Rebelde Sin Sombra la semana pasada realizó una cafeta de Gestoria Libertaria en nuestro apartado de rescatar del pasado, del silencio y del olvido, las luchas de muchas revolucionarias que nos alentan y empoderan para construir un futuro. Haremos un apartado de Gestoria el día de hoy, dedicado a María Lacerda. Y estamos escuchando esta canción dedicada a todas las mujeres luchadoras por la libertad. Continuamos en Rebeldes sin Sombras y, como bien dijo la compañera, hicimos una cafeta libertaria en homenaje a Sara Berenguer, que ella, pionera revolucionaria de mujeres libres y bueno, del feminismo anarquista también, queremos rescatar a otras mujeres que han vivido y que han hecho, bueno, de su lucha también parte de nuestra historia. Y como ellas, del otro lado del charco, también había otras mujeres, igual un poquito antes quizás, o también durante el mismo tiempo, que seguramente algunas se conocerían y que compartían, bueno, no solamente formas de luchas, formas de ver las cosas, sino también una ideología, una práctica que ahora vamos a pasar a comentar. Hoy vamos a hablar de María Lacerda de Moura, que nació en 1887 en Minas Gerais, en Brasil. Y en 1904 se vino para Barcelona y empezó a dar clases como maestra aquí. En 1915 participó de la fundación de la Liga contra el Analfabetismo, de cuya experiencia concluyó lo que marcaría su teoría y su práctica pedagógica para el resto de su vida, para la edificación de una sociedad justa. Además de instruir a la población, era necesario un cambio revolucionario. En 1921, en Sao Paulo, fundó la Federación Internacional Feminista, organizando a mujeres para la emancipación humana y politizándose todas más allá del sufragio femenino. Se unió a los movimientos obreros y sindicales, culturales y libertarios, a la agitación política y social de la época. Publicó numerosos artículos, sobre todo en la prensa anarquista, y en 1923 creó y dirigió la revista Renascença, difundiendo las ideas feministas libertarias así como otras cuestiones sociales. Artículos y libros de ellas criticaron con acervo la moral sexual burguesa, denunciando la opresión sobre las mujeres. Igual que sus obras escritas, sus conferencias, tanto en Brasil como en Uruguay, Argentina, Chile y México, eran también polémicas porque abordaban todo tipo de cuestiones como la educación sexual de las jóvenes, la virginidad, el amor libre, el derecho al placer sexual, el divorcio, la maternidad consciente y también la prostitución. En 1928,

Y ya para terminar este primer bloque, hablamos y denunciamos que nos llegó la noticia de esta investigación desde el colectivo Tamaya, que trabaja también en relación denunciando y creando estos lazos de solidaridad entre mujeres contra la violencia de género. También estaba, bueno, ellas nos comentaban que incluso por parte de los medios de desinformación masiva ni siquiera coincide con las cifras reales de las muertes de las mujeres en este año, en lo que llevamos de este año 2012. Ellas hablan ya de femicidio. Recordarles que femicidio es un término que surge para darle contenido político al asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y esto viene de la mano de este sistema patriarcal que, bueno, pues que está de lo que hablamos nosotras, que la lucha del feminismo es transversal y la lucha contra el patriarcado, contra la violencia de género, es una lucha también contra la violencia institucional y estatal. Recae sobre ellas es de haber acabado voluntariamente con la vida de la citada víctima, infligiéndole patadas y golpes con objetos cortantes y punzantes en la cara y cuerpo. La intención al herir tan gravemente al señor Van Houten era la de producirle inevitablemente la muerte. Señoras. Cállense, puedo acusarlas de desacato. Señoras, por favor. Y tú sabes. Ahora empezamos, aquí arranca nuestro segundo bloque del programa, que vamos a hablar del caso 4F, mejor dicho, del desmontaje 4F. Este año, ya hacen 6 años, iba a haber una manifestación para seguir denunciando y difundiendo esta situación de corrupción institucional, judicial y policíaca, que no está sacada de ningún guión, de ninguna película de Hollywood. Y también tenemos una invitada especial, estamos con Mariana en el estudio, que va a venir a contarnos un poco cómo está la situación. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola a todos. Muchas gracias por venir aquí al estudio y compartir con nosotras el programa de hoy. Y como bien hemos comentado en tu presentación, este año ya son 6 años, ¿no?, de este montaje. Sí. 6 años ya, increíble, tanto tiempo y bueno, con los 6 años y tantas cosas que han sucedido durante al inicio y durante estos 6 años hasta ahora y que continúan sucediendo, ¿no? Más que nada decir que vamos a manifestarnos este sábado en una manifestación en Arco de Triunfo a las 12, que queremos hacerla un poco especial, ¿no? Nos vamos a juntar a tomar un vermú, vamos a comer algo, un menú, si quieren participar los que quieran, ¿no? Pueden llevar también algo y juntarnos ahí, estar una horita, 2 horas, no sé, lo que veamos, conversar, hacer un poco de, o sea, no partir inmediatamente con la manifestación, sino que estar un poco juntos todos, reunirnos y después, bueno, seguir con la manifestación y gritar un poco que ya son 6 años y que aún no sé, qué sé yo, el ayuntamiento, la gente no ha dado ninguna explicación, que es lo que pedimos desde el inicio, un poco gritar esto, ¿no? Un poco también sacar la rabia de estos 6 años y también decir que vamos a terminar ese día a las 8 de la noche en Can Vías con una cafeta donde va a haber también charlas, vídeos informativos, etcétera, etcétera, y que bueno, que vamos a estar ahí. También que el viernes vamos a hacer una bicicletada antitortura con una especie de tour, ¿no? Una ruta guiada por todos los lugares donde fueron torturados, donde comenzó todo, etcétera. Así que también ahí con las bicicletas todos a participar a las 12 nos vamos a juntar en el Foral de la Vergoña. Y eso es lo que tenemos pensado y bueno, siempre con muchas ganas de que este desmontaje se siga desmontando y de que sigamos no poniendo al descubierto la corrupción que hay atrás de este caso y de todos, ¿no? Policial, como decía, de político y también de los jueces que han legalizado toda esta corrupción y también de los medios de comunicación que han estado en silencio. Ajá. Sí, concretamente de los medios. Bueno, ahora la última vez que compartiste con nosotras aquí en el estudio era el caso, ¿no?, del chico que al final había denunciado a estos policías, que eran, daba la casualidad, ¿no?, sí, por el azar. Estamos hablando de un hecho por el azar. Son los mismos policías que son los testigos claves, ¿no?, en la acusación a los y las implicadas en este montaje del 4F, ¿no? También resaltamos, porque no nos podemos olvidar, de lo que pasó no hace mucho con la situación de Patri, que también forma parte de este montaje y que no está presente con nosotras. Y entonces esto también le da un tono diferente, ¿no?, a la situación, porque sí que se ha llevado, ¿no?, de alguna manera también la vida de Patria, aunque ella tomara la decisión de decidir de que ya no podía más con esa situación, ¿no? Sí. Pero forma parte un poco de todo este entramado y todo este montaje, ¿no? Sí, en la bicicletada vamos a pasar por lugares también donde ella estuvo, vamos a ir seguramente también a la cárcel o pasar cerca de ahí, etcétera. O sea, también un poco homenaje a Patri, ¿no? Claro. Sí, es la idea. Sí, yo creo que ya más o menos la gente que nos escucha sabe de lo que estamos hablando, pero si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, comentar que se cumplen 6 años del 4F es una fecha donde, bueno, después de la salida de una fiesta en un sitio ocupado en ese momento, aunque no lo voy a llamar Casa Ocupa, sino un sitio ocupado en ese momento donde había una fiesta, pues nada, entre la trifulca y los líos, porque la policía, como siempre, ¿no?, va a todos lados a provocar y demás, pues eso, ¿no? Ha habido un policía herido y hay 3 chicos, sobre todo, bueno, ahora en este momento, sobre todo 3, pero que había más personas que estaban pagando por la injusticia y este montaje que se está diciendo que es un montaje que se ha armado contra estas personas. Bueno, entre muchas cosas lo hemos hablado ya en este programa, ¿no? Pero entre otras fueron juicios racistas, que totalmente llenos de irregularidades, ¿no? Sí, ¿no? Donde se culpaba sobre todo a 3 personas latinoamericanas de ser como las responsables directas, y después también a un grupo más grande de chicas y chicos de haber estado presente, de haber participado, entre ellas también Patri, ¿no?, que estábamos hablando recién aquí. Y que, bueno, que ha costado la vida de ella esta causa judicial, este proceso, que son 6 años terribles y largos, y que es muy importante, bueno, como decía Mariana, ¿no?, hacerlo visible, salir a la calle y en los medios, en que las paredes hablen y en todos lados donde se pueda, de tratar de buscar este desmontaje. Hablamos de desmontaje porque lo que contaban las compañeras de estos policías en particular, hubo un caso aparte de un chico que estaba, se pelearon unos policías de civil con un chico dentro de un baile, de una discoteca, no sé qué, y lo acusaban al pibe también de forma racista y demás, entre otras injusticias, de vender drogas, ¿no? Movidas así. Sí, de vender hachís, y él es un chico hijo de diplomático que le mandaban 2.000 euros a la semana a ver qué no necesitaba. Y esto, por eso nosotros hablamos también de montaje, y por eso el desmontaje, porque desde el inicio, bueno, también para los que no saben, ¿no?, a los chicos se los acusa, Rodrigo, principalmente, ¿no?, de lanzar una piedra a este policía desde la calle, en la calle, ¿no?, y dejarlo en estado vegetativo. Sin embargo, el alcalde, de una primera versión, que ratificó 2 años después durante el juicio, en que él tuvo un informe de la policía, lógicamente, en que decía que había sido una maceta, este informe desaparece, ¿no? Y extrañamente las acusaciones de los chicos contra ellos están escritas por la policía, no sé, 12 horas después de lo sucedido, lo que también es bastante extraño, ¿no?, turbio. Cambian esta versión, crean esta otra versión de la pedrada desde la calle, ya no es la maceta que cae desde este edificio donde estaba la fiesta, y se inventan toda esta historia, ¿no?, que habían sido justamente los cabecillaron, los que se cayeron y corriendo, y que habían sido arrestados y que más golpearon, lo que suele suceder, ¿no? El policía golpea a alguien y después lo acusa, y es lo que pasó con este otro chico. Esta otra situación que hemos sabido posteriormente de este chico de Trinidad y Tobago, que fue lo mismo, ¿no?, en una discoteca, molestado por los policías, empieza una pelea y después también le inventan toda una cosa, y estos policías fueron declarados culpables en esa situación y condenados por torturas graves y además falso testimonio, etcétera, etcétera. Entonces, y son la prueba contra el caso 4F, y esto nos ha servido a nosotros, ¿no?, este vínculo, esta relación, para realmente mostrarle a la gente que lo que se ha dicho desde el inicio es cierto, que esta policía, que son los mismos, funcionan de esta manera, ¿no? Se organizan de esta manera, golpean, tienen esta impunidad, nadie les dice nada, es más, son protegidos por los otros policías, porque estamos hablando de guardia urbana, que entraron a torturar en comisarías de Mossos de Escuadra y protegidos por Mossos de Escuadra. A ver, hay dos aquí, guardia urbana y Mossos de Escuadra, que se protegen, ¿no? Y que es muy fuerte pensar que han pasado 6 años y que estos policías recién, dos de ellos, que son bastantes, eran 8 y 4 más que dejaron en libertad en el caso de Yuri, y que estos policías, muchos están libres y siguen siendo policías hoy, y siguen seguramente torturando hasta hoy, y esto es muy fuerte, y por eso nosotros estamos tratando de hacer público todo esto, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia. Y también decir que, aparte de que los 3 principales inculpados, 2 ya han terminado la condena, Juan y Alex, los otros chicos no entraron a prisión, Patricia sí entró, y claro, en abril del año pasado, ¿no?, del 2011, decide suicidarse, que es una cosa muy, muy fuerte, que todavía yo creo que en la mani se va a notar mucho, ¿no?, la rabia que hay en todas sus compañeras, sus amigas. Y también decir que Rodrigo en este momento está comenzando a salir con un 100.2, aún no tiene un tercer grado, aunque podría estar en libertad condicional en este momento. No le han dado aún el tercer grado, pero está saliendo a trabajar, así que por lo menos este año ya lo podemos ver de lunes a viernes y podemos conversar con él y llamarlo por teléfono. Al menos eso tenemos en este momento. Uh-huh. Vamos a poner ahora un audio de es un poema concretamente del Rodri, y él cómo nos describe perfectamente también cómo es la situación también en el tema de dentro de la cárcel, ¿no? ¿Cómo se puede sobrevivir? ¿Cómo se está en una ciudad sin recorrer sus calles? ¿Cómo se encierra un futuro? ¿Cómo soñar cuando la belleza es ajena? Me encuentro en un sitio de grises autoritarios, de risas que nacen solo para combatir la monotonía y juegos para someter la locura, en un sitio de esquinas puntiagudas, de ventanas enrejadas y puertas sin llaves. El tiempo no pasa, flota. ¿Cómo se puede sobrevivir? El sol ya no me acaricia y la lluvia no me humedece. Me encuentro entre un barranco y una montaña, desnudo, frágil. ¿Cómo escapar? ¿Estaré solo? Mañana me encontraré mejor, espero. No puedo. Me encuentro entre el olvido y la memoria, entre sumisión y resistencia. Mi cuerpo, débil, está preso, agoniza. Mi mente viaja y lucha, rebelde, desobediente. Estoy vivo. Uno de los casos de corrupción judicial, policial e institucional más graves de Barcelona, por fin al descubierto. 2 policías condenados por tortura, denuncia falsa y simulación de delito. Fueron los testigos clave para la condena de Rodrigo Lanza. Hasta hoy, 4 años en prisión. Y de Patricia Heras, que se suicida después de 6 meses de prisión el 26 de abril. Y otros 7 compañeros inculpados injustamente en el caso de San Pere Més Baix. Hechos que sucedieron el 4 de febrero del 2006. Desmontaje 4F. Es un montaje lleno de mentiras. Es un montaje terrorismo del Estado. Entra en tu casa, destroza tu vida. Coloca las pruebas, fabrica mentiras. Pues bien, si deseáis participar con nosotras, intervenir en el programa y dar vuestra opinión o comentar algo sobre lo que estamos aquí comentando, que es el desmontaje del caso 4F, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Recordarte que estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar en el 96.6. Y bien, retomando la conversación, lo que nos referíamos antes de haber pasado a pasar estos audios, evidentemente, si hablamos de un montaje, no se tiene mucha creencia, ¿no?, en la justicia, sino más bien O sea, nos ha tocado vivir como en este, ¿no? En este caso, así como en la injusticia de la justicia, ¿no? Y lo que se pretende también es como seguir hacia adelante con el tema de la acusación. Sí, nosotros, bueno, hace poco siempre nos hemos estado reuniendo con los abogados, sobre todo a partir ahora de la sentencia, ¿no? A los policías testigos en el caso de Rodrigo, o acusadores en el caso de Rodrigo y de los otros chicos del 4F, y resulta que, bueno, es bastante difícil la situación, pero estamos en este momento, de aquí a un mes yo creo ya, presentando una apelación a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que de alguna manera, al menos moralmente, no nos puede apoyar en esta situación, y también en la reapertura de la denuncia concreta de Rodrigo hacia Bakary Samyan, que es uno de los policías que fue declarado culpable. Esta denuncia de tortura de Rodrigo se reabrirán. Estamos también en eso y las presentaremos también de aquí a uno o dos meses la reapertura. Y la idea es precisamente de seguir investigando y de seguir, bueno, estamos esperando aún la respuesta del Constitucional. Una vez que nos responde el Constitucional, se irá a Estrasburgo, a Europa, digamos, fuera de España ya. Y todo eso, ¿no?, significa que vamos a seguir, digamos, a todos los niveles, como se pueda, denunciando. Pero más que nada es una denuncia, ¿no?, como para seguir lo que se debe hacer. Pero lo más importante, yo pienso, tanto para Rodrigo como para mí o para la gente que está alrededor también de Patricia, ¿no?, las amigas de Patri, etcétera, lo más importante es denunciar mediáticamente, pienso yo, ¿no? Es como que esta cosa se sepa. Entonces estamos también en una campaña bastante fuerte en ese sentido, y van a aparecer dentro de poco también los documentales. Estamos haciendo también una plataforma de internet, etcétera, etcétera, como para que este tema se sepa. Y además, no solo que el caso 4F se sepa, sino que relacionarlos con otros casos de corrupción policial y política de Barcelona parecido a este, que, a ver, esto es bastante insólito, pero todos los casos son en su medida y en sus circunstancias bastante especiales y con bastante relación, sobre todo en relación a la impunidad policial, ¿no? Y en ese caso yo creo que esa en este momento nuestra lucha, en lo que estamos tratando de hacer. Y por eso también la bicicleta que haremos el viernes, una bicicleta antitortura, yo creo que es lo que en este momento, por lo menos personalmente, lo que más me interesa. Pensar que estos policías, o sea, han sido dos policías condenados, pero que todo el resto sigue siendo, estando ahí, ¿no? Y con la rabia además de que han condenado a dos compañeros, me da escalofríos pensar lo que puede estar sucediendo en estos momentos. Y eso es lo que estamos en este momento denunciando, y por eso estamos también, ¿no? Porque, bueno, legalmente ya sabemos que la cosa es difícil, ¿no? Pero al menos que, como nosotros decimos, no, la verdad al final se va a saber así, ¿no? Hablando entre nosotras, en el fondo eso. Y esa es la fuerza que tenemos y en eso estamos, y por eso el desmontaje también. Esperemos que funcione no solo como desmontaje 4F, sino que como desmontaje de muchos otros casos, ¿eh? Bueno, yo creo que también siempre lo decimos, ¿no? Sí que hay una necesidad, ¿no?, como de referentes jurídicos, por así llamarlos de alguna manera, en el sentido, como tú bien dices, ¿no?, la necesidad de seguir investigando, de seguir relacionando, aunque los casos, cada caso tiene su particularidad, ¿no?, que incluso nos merece que tenga esa particularidad, personalizar los casos, ya que la justicia impide en cierta manera o en cierta medida esta posibilidad, ¿no? Y al fin y al cabo somos un número, y evidentemente si cuestionas ciertas, es parte del sistema, ¿no?, ya sea judicial o político, o mucho más en relación a los cuerpos de seguridad del Estado, que, bueno, mal llamados así, ¿no?, para nosotros son cuerpos represores que tienen placa, ¿no?, y placa y pipa, como para poder hacer lo que quiera. evidentemente es muy difícil, ¿no? Como llevar incluso todo el entramado este que acabas de decir, que es como interesante porque es como lo que se debe hacer, ¿no? En el sentido de no cesar, seguir echando, ¿no?, la asistencia, seguir denunciando, el recurso, ahora es este juzgado, luego es Audiencia Nacional, luego es Tribunal Supremo, Constitucional. Aparte nosotros estamos, yo creo que dentro de aquí un mes, porque yo ya fui a hablar a la Fiscalía, me dijeron que puedo presentar lo que quiero y lo haré, o sea, a modo personal también. Haré una denuncia, una petición de investigación por la Fiscalía sobre los policías relacionados entre los dos casos, tanto del Yuri como del 4F, que ellos me dijeron que no lo van a hacer, pero yo lo voy a dejar por escrito. He aprendido que hay que dejar todo por escrito, con los nombres de los números de placa, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que, bien, si sale otra denuncia de tortura, ya al menos hay una referencia que he presentado y que no se me ha escuchado, y un poco estoy en esa, ¿no?, tratando de ver todas las cartas que se pueden presentar para dejar todo por escrito y denunciar legalmente también, ¿no? Como decir, nosotros estamos gritando y nadie nos escucha. Y también creo que es muy importante, que yo ya lo decidí así, vamos a ver cómo va esta cosa, decir los nombres. A mí me han dicho, por ejemplo, en el cartel de la Mani, yo hablo de Clos, de Reu, que los vamos a comer de alguna manera simbólicamente, también del Bacar y de los policías no condenados. Yo pienso que es importante denunciar con nombre y apellido a las personas que están involucradas y decir, estos políticos han sido los corruptos. Lo sabemos que son corruptos, a ver, sabemos de Clos, sabemos de Reu, ¿no?, etcétera. Entonces, a mí no me importa, ¿no?, que me denuncien o que me, ¿no?, por falso o por, no sé, porque como estoy hablando de verdad, no se van a atrever jamás a hacerlo. Y si se atreven, bienvenido será, ¿no? Porque a ver, que traigan pruebas y veamos y discutimos, ¿no? Me parece fantástico. O de nuevo es un poco como poner encima de la mesa la situación, ¿no? Claro. Que también igual es, bueno, puede ser positivo y todo. A ver, que yo no tengo nada que ocultar y ellos mucho. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y es la fuerza que tengo, y por eso quizá se puede decir todo, ¿no? ¿Y qué nos van a hacer? O sea, son nombres, son personajes públicos que hay que, digamos, que se respaldan en una imagen toda positiva, muy bonita, y en realidad esto es una mierda y hay que decirlo. Con nombre y apellido. Son tantos, ¿no? Pero tenemos algunos nombres, al menos. Sí. Sí, hay que nombrarlo. No, evidentemente, y con la dificultad, ¿no? Que siempre nombramos esto también. Bueno, evidentemente, ya desde que vas a una mani, o sea, los maderos no van identificados, ¿no? Entonces, la dificultad que conlleva poder obtener el número de placa de alguien que te ha torturado y acribillado, pues evidentemente, cuando hay una sentencia así, bueno, pues nos gusta que se diga tal y como ha sucedido, ¿no? Porque sí que sirve como preferente jurídico de alguna manera. Y ya sabemos cómo se las gastan desde el Ministerio del Interior también, de acá, de Cataluña, ¿no? Aquí cuando el Felip Puig, pues él evidentemente salió a la palestra, pues sacó también su bate de béisbol, ¿no? Y se pronunció claramente de cómo iba a actuar y cuál iba a ser su posición, fuese la que fuese la actuación de los Mossos o la policía. Él iba a decir que, bueno, que para eso están y para eso se utiliza, ¿no? Y lo hemos estado viendo pues en diferentes situaciones, ¿no? Es como, es bastante claro. Entró Puig y quitó las cámaras de dentro de las comisarías, que una vez más, pues estas cámaras, aunque sirviera de algo o no, no sabemos, pero sí que sirvió como para poder visibilizar y que mucha más gente pudiera llegar a ver las torturas y las humillaciones y las vejaciones que se producían dentro de las comisarías, concretamente en las CORP, y que no han podido ocultar, porque las cámaras lo grababan. Entonces, incluso la dimensión de la situación, ¿no? Como policías, sabiendo que están siendo grabados, actúan sin importarles en absoluto nada, pues ¿qué pasa cuando no hay cámaras? Y mucho menos cuando ni siquiera está dentro de una legalidad, entre comillas, injusta, como es el caso de los CIES, ¿no? Que, bueno, Pues además, la policía sabe perfectamente que tiene un respaldo político y jurídico, judicial, sí. ¿No? Que tienen esta impunidad. A ver, estos dos policías están condenados a 3 años de prisión, pero no han entrado a prisión, lógicamente, y seguramente no van a entrar. Entonces, esto te da una rabia también. A ver, ¿por qué Patri entró y ellos seguramente no van a entrar? Y Patri, a ver, ellos están condenados por torturas graves y por hacer un montaje, y resulta que la Patri se la condenó por tirar una valla, o sea, inexistente, o sea, además que no había ni una foto, y es muy fuerte pensar en esto. Claro, ¿no? Lo peor de todo es que fue condenada, ¿no? Y la presunción de inocencia en este país pues no existe, y encima es como no pudieron probar de que ella participara de ese altercado, ¿no? O sea, pero entonces acá también hay que nombrar no solo a los policías y a todos los responsables políticos, sino a los jueces y fiscales con nombre y apellido, porque a ver, que la policía se invente pruebas, lo sabemos, que los políticos son unos corruptos, lo sabemos. Y también sabemos lo que son los jueces, pero también hay que decirlo, porque si hay alguien que sabe que se están inventando una prueba y que va a condenar a alguien a joderle la vida en prisión tras las rejas, y depende de una persona, de un juez, ¿no? Y una fiscal o un fiscal que dice, venga, que si pudiera cadena perpetua, una de las cosas que quieren ahora modificar, ¿no? Que vuelva a la cadena perpetua. Pues también hay que decirlos quiénes son, ¿no? Bueno, yo, esa es una de las cosas que, aún sabiendo que hay corrupción a todo nivel, ¿no? Uno siempre sabe eso, pero haber visto el juicio del 4F, haber estado ahí esa semana, era alucinante. De hecho, yo creo que unas cosas pendientes que tenemos que hacer también es un documental pequeño del juicio, porque realmente es alucinante. De ciencia ficción, ¿no? Es de ciencia ficción, o sea, donde es totalmente el contrario de una película norteamericana, donde hay una prueba y la prueba sirve de algo. Es que aquí es todo, da lo mismo, o sea, hay una apatía contra todo lo que sucede ahí, porque los jueces están ahí y no, y sigue así como si no hubiese pasado nada, como si no se hablara nada. Y esto es lo más escalofriante, creo yo. Como tú decías, o sea, que un juez, o sea, también Rodrigo lo dice, ¿no? Que cuando lo torturaron el fin de semana, etcétera, y él fue el lunes, ¿no? Frente a la jueza de instrucción, que Carmen García Martínez se llama, de la sección octava, ¿no? De la sección número 18, a la sala 18 de instrucción. Ella lo vio y le dijo, a ver, no sacan nada contándome la historia. Yo tengo aquí la versión de la policía. Y eso lo dijo de primera. Cuando Rodrigo le empezó a contar lo que le había pasado. Y esto es muy fuerte. Y después yo estaba ahora, porque estamos haciendo todas estas cosas de la cosa para internet, ¿no? Ingresar todo a internet. Estaba revisando el primer día, ¿no? Las declaraciones de los chicos y de los policías, y realmente no existen declaraciones de los chicos, porque son solo preguntas, y son solo preguntas de la jueza, de si estaba usted, ¿sabe? Como no se los dejó hablar ni siquiera en las declaraciones el lunes 6, y eso realmente a mí me da escalofrío pensar que esa es la gente que maneja la justicia, o sea, ¿cuál, no? O sea, ¿no? Es muy fuerte y da escalofrío, sí, que estamos ahí, ¿no? Estamos sentenciados de antes, o sea, como se lo dijo ella, Rodrigo, o sea, no sacas nada. Y eso, lógicamente, no está escrito tampoco. Son cosas que no quedan escritas porque hay un secretario que escribe todo, pero escribe todo lo que quiere el juez de instrucción. Claro, ¿no? Encima, ¿no? Sí. Claro, es la película perfecta, es el guión perfecto, sí. ¿No? Porque el decorado sí que hay un pibe o una chica que sí que está, ¿no? O sea, recogiendo todo lo que está pasando en el juicio, pero mira, da la casualidad que hay cosas que sí que registra, claro. Y otras cosas que no. Pero en el decorado está, sí, ¿no? Sí, como sí. Que todo, hay una grabación, se graba todo el juicio, exacto. Tal, pero bueno, la jueza te dice de primera, pues no vas a tener oportunidad para defenderte, solamente, ¿no? Tienes que responder a la acusación de la fiscalía o de lo que sea. Entonces, como justicia hay, sí, pero bueno, ¿de qué lado? Claro, ¿para quién, no? Claro, o sea, claro. Que el decorado es como muy bien puesto, pero ya es tan evidente que ese decorado, ¿no? O sea, no está repartiendo justicia y no se está encargando ni de investigar nada, ni de aclarar nada, que incluso ahora con esta nueva reforma que también quieren hacer, ¿no? De si quieres incluso el echar un segundo recurso para poder esclarecer cualquier situación, va a ser con dinero, ¿no? O sea, ya se está negando la justicia gratuita, que también funcionaba, vamos a decirlo claramente. Para algunas cosas sí, Cosas sí, para otras no. O sea, que tampoco existía la justicia gratuita de la que tanto alardean. Pero ahora, incluso, ya se nos va a negar directamente porque, bueno, porque no, o sea, no así, tal cual, o sea, sin tapujos. Porque antes también se hacía así, en realidad, ¿no? Lo que hemos comentado. Si tú vas a un juzgado, o sea, estamos hablando desde abajo hasta llegar al Tribunal Constitucional, hay muchos tramos, ¿no? Sí. Que es dinero, sí, también. Sí, pero tenemos que pensar, y yo esto no lo sabía, una cosa que he aprendido, que el juez de instrucción, uh-huh, es el que da las bases para todo. Hasta Estrasburgo, o sea, no, nosotros en este momento no podemos presentar, por ejemplo, siempre quisimos presentar la declaración de Joan Clos y nos fue siempre negado, y no podemos ir a Estrasburgo con la declaración de Joan Clos. O sea, es como si te niega algo el juez de instrucción, no entra ni al juicio, ni a la Audiencia Nacional, y tampoco ni al Supremo, ni al Constitucional. Es que nada, es que no entra jamás. Entonces, cuando te dejan, como en el caso del 4F, te dejan sin, como decía nuestro abogado, en indefensión, porque no nos han permitido ningún testigo ni nada, ninguna prueba de defensa, además que las borraron, pero incluso eso, o sea, el documento de quien dio la orden de borrar las pruebas que pedíamos, tampoco nos aceptaron investigar eso. Y todo esto se llega a todas las instancias. O sea, tú de ahí no puedes salir, no puedes volver a la instrucción. Y eso es muy fuerte porque te da una impunidad a la policía, porque si ellos quieren borrar o no, ¿sabes cómo? Ya no hay vuelta, ya no lo puedes hacer. Bueno, entonces yo creo que con esto que acabas de decir, pues evidentemente no existe ese derecho de defensa, ¿no? Porque se nos vende como que tú puedes acceder, ¿no? Llegar hasta el Tribunal Supremo, al Estrasburgo y tal. Yo pensaba que era así, pero a ver, que llegas con las herramientas ya censuradas desde el inicio, y eso no lo puedes cambiar. Y es muy fuerte pensar que la justicia se maneja así. Yo ya no soy abogado, pero es como alucinante, o sea, por pensándolo así, como por lógica, es absurdo. Sí, es como siempre se dice, ¿no? La justicia es un bien preciado de la sociedad. Siempre cualquier sociedad en cualquier parte del mundo está en búsqueda de una justicia, bla, bla, bla. Entonces yo pienso, claro, ¿no? Aunque ahora estamos hablando en este caso de la justicia penal. Si hablamos de la justicia penal y realmente se intenta buscar una resolución de un conflicto mediante este sistema penal, pues ¿qué pasa? Si hacemos un análisis de las cárceles, y ahí te das cuenta, ¿no? De porque parece a veces frases vacías, no, la justicia representa a las clases dominantes, a los empresarios, a los capitalistas, parecen como algo vacío. Pero cuando ves quiénes están dentro de las cárceles... Panfletario, ¿no? Parece panfletario, pero es la realidad más aplastante, ¿no? Claro, entonces vos decís, bueno, las cárceles de mujeres, sobre todo es donde más se ve que las cárceles de mujeres están llenas de chicas pobres, la mayoría, que no tienen, que están, como vos decías, en indefensión, porque no tienen ni siquiera, están a la espera de juicio. El otro día cuando fuimos a la cárcel de mujeres del 31, las chicas gritando, más de 2 años esperando un juicio, nos gritaban desde ahí adentro. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos? Si la sociedad realmente se busca, eso es lo que se dice, el bien preciado de la justicia, pues ¿qué estamos haciendo como sociedad permitiendo que un sistema jurídico y penal como el que tenemos actúe impunemente de esta forma? O sea, ¿qué hacemos? ¿Grabamos los juicios y los pasamos por la tele, ya que tenemos una tele ocupada ahí en las ondas? Pues empezar a pasar las cosas y que la gente lo vea. Ir a las cárceles de mujeres, escuchar a las chicas que gritan ahí, que te están diciendo que están a la espera de juicios, encerradas, que son la mayoría, que son pobres, que casi todas están metidas ahí porque las agarran por cualquier cosa, la mayoría de eso por relacionado al traslado de drogas, anda a saber que con, ¿no? Y sí, qué pasa con los grandes traficantes, que son los que realmente mueven y todo esto. Claro, ¿no? El claro ejemplo, pues bueno, pues el presidente de la Generalidad Valenciana y sus secuaces, ¿no? pues acaban de ser declarados que son, que no son no culpables, ¿sabes? O sea, que son inocentes, ¿no? Hemos presenciado un juicio en directo, dosificado, ¿no? Porque ya nos gustaría haber podido ver, de hecho, los medios que convencionales de desinformación masiva, bueno, concretamente es la tele pública, pues intentaba como retransmitir el juicio en el momento de que iban a realizar la ¿no? a decir la sentencia, pues mil problemas técnicos, de repente no podían conectar, bueno, en fin, ¿no? Como que todo es un poco también de... y evidentemente en ese juicio hemos podido comprobar todas las escuchas telefónicas, todas las trabas que ellos comentaban, todo ese descaro y toda esa, bueno, desfáchate, ¿no? A llevarte el dinero público, hacer lo que te dé la gana, de tener ahí, bueno, pues buenos abogados ahí que te hagan el trabajo sucio, cómo trasladar tus cuentas a otros lugares, paraísos fiscales, en fin, y cómo se jactaban de todo lo que iban haciendo y... Bueno, pues no ha pasado nada, ¿no? Sí. Ha pasado absolutamente nada. Entonces, claro, pues esta es la situación que nos viene como acostumbrando este sistema, ¿no? En el sentido sí, a mí yo pienso también en el... También había un chico que escribió una opinión también, ¿no? En que decía que a él le parecía que este caso 4F era bastante panfletario, que no se creía todo, ¿no? Y realmente la gente, yo pienso, desde la ignorancia, porque realmente este problema es que es desde la ignorancia, porque nosotros estamos bombardeados por la televisión y por lo que nos quieren decir, ¿no? Y nos muestran todo, como en este caso, ¿no? Muy bonito, así como que no pasa nada, como que se hizo justicia, no había cómo condenarnos porque en realidad, no sé, ¿no? Por otro lado, en el caso 4F, son culpables porque además hay ratificación de sentencia, pero la verdad es que son muy ignorantes, ¿qué significa una ratificación de sentencia? ¿Qué significa? ¿Cómo se llegó al juicio? No se sabe nada, ¿no? Entonces... nos pintan una película, ¿no?, que nos hacen ser ignorantes. En general la gente es muy ignorante y no tiene culpa de serlo. Yo no estoy criticando a la gente, sino que el sistema que hace que esta gente viva en la ignorancia y busca eso, ¿no? Y claro, desde ese punto de vista te dicen el 4F es panfletario, ¿no? Porque es tan Yo siempre lo repito, ¿no? De que es más ciencia ficción que la ciencia ficción. Y es cierto, porque ese es el nivel de corrupción que existe. Y ese es el nivel de manipulación que existe también. Yo, en relación a lo que tú dices, ¿no? De gente que pueda llegar a pensar de que el caso, o sea, que el juicio, ¿no? La situación de en la defensa, ¿no? Te refieres también. Que es un poco panfletario, que no se llega a creer la situación del todo. Claro. Yo, en realidad, pienso que sí que tiene que ver en relación a cómo se trata la justicia en este maldito país, que es como un poco los juicios políticos no cuentan, ¿no? O sea, no se puede politizar ninguna situación, aunque sea la clase política y sus perros guardianes los que estén involucrados en esa mafia, ¿no? O sea, es como, pues la disidencia evidentemente está perseguida y condenada, la protesta también está criminalizada y casi que... A ver, yo en esto tengo que decir el ejemplo más claro, cuando a Rodrigo le negaron al inicio el 100.2, que yo recuerdo también haber venido a esta radio y haberlo dicho, ¿no? Y que se le negó, los jueces de la audiencia provincial se lo negaron diciendo que él era antisistema en general y que no reconocía el delito, eso, ¿no? Y eso es ilegal. Claro. Y los jueces están siendo ilegales al argumentar eso, y es increíble, o sea, están dando un argumento que no es legal. Claro. Bueno, claro, te está dando un argumento que no es legal, pero te están diciendo un montón de cosas, claro, ¿no? Claro. O sea, te están diciendo un montón de cosas en el sentido de, no, pues eso, la disidencia está, es claro. Delito, la disidencia es delito. O sea, tú, no estás a favor de este sistema, pues ya eres, o estás cometiendo algún delito, o probablemente puedas llegar a cometerlo, ¿no? Entonces ya como tu capacidad de defensa o de reivindicación o de tal, o sea, no cuenta, ya está en otro plano. Los jueces están diciendo además que Rodrigo es un preso político, porque en el momento en que lo mantienen en prisión, porque es antisistema en general y ellos no saben ni siquiera lo que es antisistema. O sea, es bastante absurdo, pero como tú dices, nos muestra la dimensión de lo que sucede, ¿no? Claro. Claro, que para ellos el antisistema, vos estás también contra la es contra el sistema de justicia también. Entonces, estarían, claro, si es un cuestionamiento hacia ellos mismos, ¿no? Vos cuestionás el sistema de justicia, cuestionás la sociedad injusta, las desigualdades sociales, la repartición de riqueza, lo que sea, pero cuestionás el sistema judicial porque también ellos son los que con el dedo señalan quién va adentro, quién no, y a ellos quién los juzga. Bueno, ¿hay alguien que juzga a un juez por haberse equivocado inocentemente, vamos a ponerle, y haya mandado a prisión a gente inocente? Bueno, ahora ya hay uno, ¿no?, sentado en el banquillo que no lo vamos a nombrar, pero evidentemente es... Se juzgan a los jueces que igual, pues no, sí, bueno, que han hecho... no te metas en donde no te llaman, ¿no? Eso es la movida, que no lo vamos a nombrar. Pero él es casi hasta el patio, ¿no? O sea, esta es la situación. Yo sí que pienso que, evidentemente, la separación de del sistema judicial con cualquier otro poder es impensable, es imposible. ¿Por qué? Porque la clase política pues necesita de ese aparato judicial para poder ejercer con impunidad. Si no, es imposible, ¿no? No se podría sostener. O sea, cuando estamos en contra del sistema judicial no es que estemos en contra de un juez con nombre y apellido en concreto, ¿no? Es un aparato, ¿no?, mucho más gigante, que evidentemente sí que sirve para poder sostener todas estas corrupciones, todos estos casos por parte de los políticos, ya sean policías o ya sean, evidentemente, los empresarios, que tampoco se escapan de esta situación, ¿no? Es como un poco el... Pues eso, el que tiene, pues tendrá más posibilidad de poderse librar de un montón de situaciones, y el que no tiene, pues ya ponte a currar y ponte a demostrar como sea que no fuiste, ¿no? Es un abismo, ¿no? En realidad. Y entonces, pues esta es la clara desigualdad, y en relación a la ignorancia, ¿no? Como tú bien decías, no podemos olvidar que igual el sistema judicial, ¿no?, cuenta con unas formas y unos tecnicismos que evidentemente ya se encargan también para que no te enteres, sí, de nada, ¿no? Absolutamente, de incluso hasta la carta más estándar, ¿no?, para decirte su caso ha sido denegado. Ver a tramitar recursos o lo que sea, ¿no? A mis abogados me han dicho, para cada ley hay una ley que, ¿sabes? Siempre hay, claro, hay la muletilla que tú puedes dar la vuelta como, ¿no?, quieras. Sí, claro. Es muy fuerte pensar así, que, bueno, todo depende de cómo lo quieras manejar. En el fondo, cada ley es manejable. Y es manejable como lo quieras manejar y como lo quieran ellos manejar, no tú en absoluto, ¿no? Ese problema. Y bueno, ese es un tema bastante difícil. Yo creo que con todos estos 6 años que yo llevo metida en esta cosa, he aprendido bastante, ¿no?, de esto, de cómo se maneja, pero lo he aprendido desgraciadamente equivocándonos, dándonos cuenta al final de muchas situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sabía que esta cosa de que si no... entraba al inicio, o sea, que cuando tú apelabas, en realidad no apelabas de una investigación, un juicio nuevo, ¿no?, que te revisaran. No hay una revisión de un juicio, sino que hay una revisión de que los jueces se atuvieron a la ley y basta. No se cuestiona nada más. Entonces, bastante fuerte. Uno se da cuenta que yo haberlo sabido, hubiese sabido a la primera semana, en febrero del 2006, ¿no?, yo ya me hubiese dado cuenta que estaban condenados para siempre. Y claro, ¿no?, yo tuve también esperanza, ¿no?, durante tantos años, que son muy, muy fuertes. Tener, claro, esperanza eterna, que al final tú dices... Estaba un abogado que me lo hubiese hablado directamente, me hubiese dicho... No vas a sacar nada, o sea, seguiremos, ¿no?, como yo sigo hasta ahora, ¿no?, pero sabiendo que están nadando contra todo, y eso quizás te hubiese hecho pensar distinto o hacer una estrategia distinta, no sé, ¿no?, haber luchado de otra forma, no lo sé, pero es muy duro darte cuenta así de a poco, así como, ¿no?, y dando esperanza además, o sea, diciéndole al Rodri, no, vas a salir, ¿no?, esto, o sea, como jugar también con la emoción, ¿no?, y es muy fuerte eso, que es lo que hacen en la cárcel, ¿eh?, que yo alucino, ese otro tema fuertísimo, que sí, es lo que, cómo te manejan ahí, ¿no?, emocionalmente la gente, y uno sabe que está siendo manipulado emocionalmente, que están jugando contigo, pero siempre caes porque... una vivencia demasiado fuerte, entonces siempre cae, siempre no quiere dejar la esperanza, ¿no? Como no puedes humanamente dejarla y sabe que claro. te están ahí, pero bueno, por si acaso, ¿no? Mm. Es muy fuerte. No, yo en relación a lo que tú comentas es bastante grave porque evidentemente, claro, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Por eso sí, es el entramado, ¿no? Realmente existen unas leyes, pero que no son leyes que existan primero, iguales para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Eso no es así. Y en realidad es que no existe una ley real, incluso ya de manera, o sea, real de la palabra, ¿no? Es como una interpretación. Sí, sí. De la ley en relación a la situación y dependiendo qué situación. O sea, hay tantos peros y tantos, sí. ¿no? Porque evidentemente sí se interpreta una ley, pero es que no es la misma ley cuando se trata del que se sienta en el banquillo, ya cambia, ¿no? No es lo mismo que se siente, pues una persona, pues una obrera que acaba de, bueno, pues de robar porque no tiene nada para comer, una persona en paro, tal no sé qué, o un político que acaba de desfalcar, se acaba de robar pues 400.000 millones y bueno, y aún andan buscando dónde tiene la pasta y que dice que no, que él no estaba allí y ya está, ¿no? O sea, no pasa nada. Claro. No es lo mismo, ¿no? Quién se sienta en el banquillo, pero ya, incluso, aunque nos vendan que las leyes son iguales para todos y que evidentemente todo el mundo tiene acceso a la justicia y tal, que no paramos de como el CSI, ¿no? De averiguar y de decir que realmente esto no es así, que no es real, ¿no? Que no coincide con la realidad, que ya hay suficientes casos que lo comprueban. Encima es una interpretación, entonces ya estamos hablando de qué juez o qué jueza te toque, qué tipo de situación, qué tipo de caso. Siempre así, ¿no? De hecho, los abogados te dicen qué juez, qué sala te tocó, a ver claro. cómo nos va a ir y qué es lo que piensa el juez, es siempre así. Y claro, nosotros también recuerdo para el juicio pedimos que se nos cambiara la sala porque la sala era la misma que nos había negado todos desde el inicio. Es como, y no se nos cambió. Era como todo, no, o sea, como al menos que te juzguen jueces que no están involucrados desde el inicio, ¿no? No, tampoco eso. Bueno, igual esto no tiene nada que ver, pero incluso recuerdo, ¿no? El tema de... Es que es importante el tema de la revisión. Otra persona, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido. O sea, si ya llevas, ¿no? Un montón de años y es como el mismo juzgado, pues te ha negado todas esas... de seguir que se aclare la verdad, ¿no? O sea, nosotros cada vez que se nos negaba algo, apelábamos y iba a la audiencia provincial y no... Y la sección octava era la que nos respondía y siempre negativamente. Entonces, cuando yo fuimos al juicio con la misma sección y los mismos jueces, dijimos, a ver, si nos han negado todo... Es que nos va a ir mal, ¿no? Y claro, lógicamente, es que además, bueno, yo no pienso que no haya ido mal para el nivel de corrupción que hay en el tema, porque le dieron 4 años y medio que a Rodrigo, ¿no? Que es clarísimo que era un lavarse las manos muy muy grande, ¿no? De que ellos no sabían que Rodrigo, saben que es inocente, ¿no? Y que de que todo esto es un montaje, pero en una forma así, ¿no? Pero sabíamos que iba a haber una condena, ¿no? O sea, eso era, para mí era claro, yo cuando, además, viendo el juicio, tú te das cuenta, tú dices, si los jueces siguen haciendo el juicio y no lo sueltan, es que hay condena, porque era tan lógico todo, ¿no? Por eso que yo repito, que ganas de que la gente vea un juicio así, porque así son los juicios, no son como te los muestran en las películas, por lo menos aquí, no sé, ¿no? Pero es muy fuerte ver un juicio así, ¿no? Te muestran seguramente los juicios que te quieran mostrar. En la tele ya vemos los juicios que muestran y qué es lo que muestran, etcétera. Pero este tipo de cosas no las muestran. Y nosotros tenemos las imágenes, así que ya las sacaremos por internet de todas maneras. Sí, ¿no? También estáis haciendo ahí un llamado, ¿no? Un llamamiento hacia toda la gente que tenga como imágenes y que tenga grabaciones. Sí. Que estáis haciendo una recopilación también de todo el material. Estamos haciendo una recopilación que ha sido muy dura. Yo ayer estuve todo el día con mi hija revisando, haciendo memoria de la vivencia nuestra del 4F. Antes de ayer estuvimos revisando las denuncias de tortura de todos los chicos. Y es como muy fuerte y viendo todo también los números de placa y todas estas cosas que estamos investigando. O sea, investigando no, sino que... digamos, ordenando recopilando y escribiendo, ¿no? que también hay un problema porque no se pueden hacer públicos los números de placa, porque sí, si no, no te puede llegar a haber una denuncia. Claro, los nombres de los chicos son públicos, pero los números de placa de los que torturan no. Pero estamos tratando de hacer eso y yo creo que esto es lo que nos queda por hacer. Es un trabajo enorme, hay mucha gente involucrada, es lo más lindo que hay, porque hay mucha gente que se te acerca y te dice yo quiero hacer, y claro. Yo ahora digo vale, vamos haciendo, que vamos a subirlo todo al internet. Y de alguna manera es la herramienta que va quedando. Es esa, y hablar con la gente, ¿eh? Porque, no sé, para mí es muy importante también hablar persona a persona, con la, aunque seamos poquitos, ¿sabes? Tres personas, y las charlas son importantes. Te abren camino, porque es muy distinto leer un caso que hablar con alguien que lo ha vivido. Es otra historia. Y yo todavía, no sé, todavía creo mucho en las personas, ¿no? Sobre todo... Después de esto, creo la corrupción, pero más que nunca creo en las personas que te escuchan, ¿no? Y que alucinan. O sea, me acuerdo de la manifestación que hubo en Zaragoza, que se organizó, no sé, hace 2 años, algo así, que yo fui. Y estamos ahí como detenidos. Había una pancarta que decía detenido y como 3-4 veces sentía personas, señores... viejos, ¿no? Una señora vieja, una vieja, un viejo, decir, ay, son presos, algo tienen que haber hecho. Que yo me acercaba y decía, yo soy la madre del preso, y pasó esto. Perdón, y me decían, no me diga, y me creían. Y es increíble, porque desde el contacto personal, tú abres una pequeña puerta, ¿no? Porque estamos, o sea, la gente te ve que hablas con la verdad, ¿no? También recuerdo a la chica de Amnistía cuando conoció una Virginia que de Amnistía Internacional, que invitó a Rodrigo a hacer una charla cuando salió libre, en libertad condicional después del juicio, me dijo, basta mirarlo a los ojos para darte cuenta que está diciendo la verdad porque es transparente. Y eso para mí es básico. Creo que todavía creo en esas cosas. Pero claro, es muy difícil a nivel mediático, ¿no? Porque son poca gente con la que uno puede hablar, ¿no? Sí, es lo que antes nos referíamos en la situación, o sea, en relación al sistema judicial, ¿no? Que no personaliza, no pone cara y ojos, ¿no? Somos números, claro. Formas parte de un lote, ¿no? De personas que ya son un número de un expediente y ya está, ¿no? Y evidentemente en el momento que sí que se personaliza y se pone cara y ojos y se habla, pues desde el otro lado, que suele ser como la versión que no se acepta para poder resolver estos casos, ¿no? Si ya se contaba con la versión policial, ya la jueza lo dejó bien claro al inicio, que ya no le hacía falta seguir investigando. Y esa misma jueza jamás me quiso recibir, que me podría haber recibido. Otros jueces me han recibido, ¿no? Como y ella jamás me quiso recibir. Yo creo que precisamente porque se pone una coraza para no verte a los ojos. Claro, sí. ¿No? Porque se les tiene que caer la cara de vergüenza, porque como nosotras, todas nosotras en general, no tenemos contacto con los sistemas de justicia y este tipo de instituciones, excepto cuando nos obligan, no manejamos ni el vocabulario, decimos la verdad porque no somos grandes artistas que sabemos qué tipo de cosas decir para que nos beneficie. En cambio ellos no, ellos es que ya saben, los policías. Es siempre por juicio de falta, por lo que sea, están muy acostumbrados a ir a juzgados, van a cada rato. Saben cómo mentir mirándole a la jueza de cara hacia adelante, sin darse vuelta a los costados. Saben, les reparten una hojita a veces antes de entrar con lo que tienen que decir el abogado. Sí. Lo leen y lo dicen mirando de cara firme a la jueza. Y sabes que están mintiendo y te agarras la cabeza y los mirás y decís, ¿cómo pueden mentir tanto? Pero ¿no? también la jueza sabe que claro, están mintiendo, sabe. Y le da lo mismo, o sea que a ellos les da lo mismo. Claro, porque a ver, en el juicio también los policías hablaban y le hacían preguntas a alguien y empezaban a hablar desde el inicio, no se salían de lo aprendido y es alucinante porque... A ver, yo no sé mucho de eso, pero una persona normal se da cuenta que es un tema aprendido, ¿no? Sí, yo te puedo decir que cuando era peque, cuando estudiaba, ¿no? Claro, a la hora de estudiar memorizaba la historia de tal manera, bueno, recuerdo así que me aprendí los huesos de todo el cuerpo y no podía como decirte uno de entremedio, tenía que empezar del principio todo el rato. Eso se llama aprendido, ¿no? Sí. Es algo que está memorizado, aprendido, y que sabe que si lo dices de carrerilla, triunfas. Si te trabas, mal. Partes del inicio de nuevo, que claro, es lo que hacían ellos. Vuelve a empezar, porque si no, no vaya a ser que desveles alguna cosa que no podamos atar bien como fiscales, ¿no? Es como, claro, es la estrategia. El, también es un poco como, claro, evidentemente este circo es, a nosotros nos parece tan descarado, ¿no? Yo creo que igual mucha gente todavía uno termina como de ver, ¿no? Todos estos entramados y piensa que sí, que la policía está ahí como para defenderla o protegerla de algo y que los jueces están ahí porque, porque son los que reparten justicia, ¿no? De alguna manera. Evidentemente, tiene mucho que ver también con la seguridad que va cada persona también a someterse a ese proceso de humillación, porque para mí los juicios normalmente son procesos de humillación en el sentido de si ya te limitan que no te puedes defender, no sabes utilizar el vocabulario, incluso los jueces te llaman la atención en mogollón de ocasiones porque no ni siquiera te sabes de, piensa que le estás faltando el respeto y es como, no, perdona, no es que me tenga que arrodillar, ¿no? O hacer una referencia, es como, no, es mi forma de hablar, ¿sabes? No creo que nadie esté por encima mía, o sea, ya, hasta eso, ya. Ya la estás cagando desde el inicio, ¿no? Y en realidad, tanto la eso, la seguridad que necesitas igual o bueno, y también como la fuerza o la psicología que una también tiene que tener para, ¿no? Este entramado judicial también, que si no, o sea, es bastante desagradable los juicios también. Por eso hay gente que a veces ni va al juicio, claro, va a su abogado, ¿no? Claro. Y no van porque te dicen, ¿no? Te miran y dicen, bueno, pero hasta el mismo abogado o el mismo abogado te dice, pero es que igual por la estética o igual por mejor no sé no qué, mejor no te presentes. Sí, pero yo tengo que decir que depende del juicio o de lo que se estaba planteando, si hay justicia o no, ¿no? Porque seguramente en muchos casos los jueces hacen justicia, ¿no? A la medida de la forma de pensar de ellos, porque todo depende de ellos, porque ya sabemos la ley un poco, o sea, da lo mismo, ¿no? O sea, se pueden ver desde 2.3 o más puntos de vista. Pero el problema está en casos en que se cuestiona el sistema o que se lo cuestiona a ellos o a alguno de este sistema, y ahí lógicamente ya todos se ponen en guardia, ¿no? Y jamás te van a escuchar y esta cosa queda ahí. Ese es el problema, o sea, si vas en contra es o como me decía a mí un abogado, si un policía te pega, ¿no? Espérate lo peor, porque tiene que justificar los golpes. Entonces, y todo lo va a proteger, ¿no? Entonces, como lo peor que te puede pasar es que te pegue un policía. No porque por los golpes en sí, sino que porque seguramente te va a poner droga, te va a acusar de algo, y él se tuvo que defender y va a ir donde la jueza cojeando, como en el caso de los policías que golpearon a Rodrigo, que llegaron los tres, estos tres armarios, ¿no? De 1.80 m, súper fuerte. Caminando con la misma cojera, como marchando, desfilando así, con el mismo paso que seguramente le enseñarán, porque era todo tan extraño, ¿no? Esto fue como una semana después de que pasó todo y los vi llegar y era como, a ver si te duele algo, no caminas de esa manera tampoco, ¿no? Y era como, es el problema, ¿no? Que depende de en qué caso estamos, ¿no? Si, y también de quién eres tú. Pensemos también en el mismo caso 4F, a quién se detiene y a quién se culpa. O sea, se culpa a los tres sudamericanos que dicen en el atestado que son ilegales, que pensaban que eran ilegales, porque supieron al día siguiente que no eran ilegales. Al primer día pensaban que eran ilegales. Les pareció como perfecto, ¿no? Perfecto, en el claro. No solo ilegales, sino que además eran expulsables, porque estaban totalmente ilegales, que no era cierto, lógicamente, pero igual eran sudacas, no sudamericanos. Y después vienen en grado, ¿no?, a Patricia y Alfredo, ¿no?, que tenían una estética para ellos totalmente criminal, no criminalizable, por decirlo de alguna manera. Y a los cuatro chicos que salen de la casa ocupada, de donde supuestamente ese mismo día estaba todavía el alcalde diciendo que había sido una maceta que había caído de ese edificio, ¿ya? A estos cuatro chicos, en realidad, las acusaciones son mínimas, pero es porque ellos eran de acá, excepto una chica alemana. Los tres eran chicos de acá, de Barcelona, que tenían su familia, etcétera. Entonces, hay una graduación, ¿no? De social. Y eso también es muy fuerte pensarlo, ¿no? Y pensemos también que las cárceles están llenas de extranjeros, ¿no? Y que por cosas tontas, además, porque muchas veces por drogas, son los drogadictos los que están presos, uh-huh. Etcétera, o robo, así, pero lógicamente el robo de un supermercado, de una cosa así, pero ya sabemos que los grandes robos y no están en la cárcel, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema frente a la ley, que mientras más tú desvalido seas, vas a estar adentro, ¿no? Vas a quedar preso. Y además que si además eres, como dicen ellos, el antisistema o el esto, tienes una pinta distinta, te van a mirar mal, ¿no? Y ya estás prejuzgado. Y ese es todo. Y en este caso y en muchos otros seguramente, ¿no? O sea, es así, el sistema es así. Y todo el mundo te lo sabe esta cosa, y todo el mundo te lo dice además. No, de hecho, evidentemente, por suerte, ¿no? Contamos con igual algún referente jurídico, dependiendo de qué tipo de situación o casos, de gente que ha reunido la fuerza suficiente o ha tenido el apoyo suficiente para tirar para adelante, ¿no? Lo que lleva, o sea, como llevar un caso hasta el final, dependiendo de qué tipo de situación. Son muchos años de pelea, de estar ahí fuerte, firme. Y el apoyo es fundamental, si no es imposible, o tienes dinero o tienes lo otro, que es lo que tenemos nosotros. Yo pienso que en el 4F, porque se supo, porque estuvimos en las calles, porque en la cárcel siempre había concentraciones fuera, claro. Etcétera, etcétera, y porque en el juicio se trajo un montón de gente de afuera a mirar, es porque no tiene Rodrigo 18 años de prisión. Claro. O sea, estoy absolutamente, que si nosotros hubiésemos quedado callados y la justicia hubiese seguido su curso, tranquilamente Rodrigo tendría 18 años de sí, condena. Sí, sí, sí, sí. O te manda a tu país de origen a cumplir la condena. Sí, sí. Saber, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Eso es seguro, yo estoy segura de eso. Sí, sí, ¿no? Por eso quiero resaltar, ¿no? Esta situación en el sentido de que evidentemente hay ciertos casos que sí que necesitas esta fuerza y este apoyo para continuar, porque son muchos años, mucho la pelea que hay que estar dando todo el rato, ¿no? Para que se investigue, para denunciar la injusticia de la justicia. Y evidentemente, pues la solidaridad, el apoyo de la gente que se difunda, que esté ahí presente tanto en las movilizaciones como en cada momento que se necesite, es súper importante. Si no, a veces no conseguiríamos ciertas cosas si no es así, ¿no? Porque sí que hay mucha gente que, bueno, pues que no denuncia, que no, ya sabe, ¿no? Todo este entramado del sistema judicial y no le merece la pena o no cuenta ni con el mínimo de dinero para poder empezar o el mínimo apoyo, ¿no? Sí, hay mucha gente hago que no. Una apelación a los que han denunciado tortura por parte de la policía, que se acerquen a nosotros o que llamen por teléfono, que envíen un correo, que nos tomemos un café juntos sin decir, o sea, ahí me comprometo totalmente a no hablar si la persona no está totalmente de acuerdo, ¿sabes? Pero que nos den informaciones sobre este tema, porque me parece básico investigar esta situación. O sea, ya de derecho humano, o sea, a ver, que gente que está siendo torturada bastante seguido, porque es un mecanismo que tienen ellos, ¿no? De sentirse fuerte en el fondo, así como, claro. O una especie de hobby, no sé cómo llamarlo, esta cosa de la tortura, y que se acerquen a nosotros, o sea, que la gente que ha denunciado a Guardia Urbana, no, porque ya entrar a Mossos de Escuadra, nosotros en este momento estamos investigando la Guardia Urbana, pero pensemos que también hay Mossos de Escuadra, ¿no? Y que sobre todo hay Mossos de Escuadra, pero también Guardia Urbana. Entonces, que se acerquen a nosotros, que estamos investigando paralelamente de la justicia, porque ya sabemos que la justicia no quiere investigar, pero que sumando casos y sumando fuerza es importantísimo. Y que nosotros estamos dispuestas a mantener secreto de todo, ¿no? De no aparecer ni siquiera la información que ellos nos han dado, pero al menos ir sumando los casos, ¿no? Y las denuncias de tortura, que es importantísimo. Y siempre con la confianza de que somos personas, ¿no? Y que A ver, que vamos a respetar todos los pensamientos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo no voy a forzar jamás a nadie a hablar, no forzamos a los testigos que habían y no los llevamos a juicio a los que no querían hablar y vecinos, etcétera, y no lo voy a hacer jamás porque yo respeto lo que también los miedos de las personas, ¿no? Sobre todo. Ya, y en un caso de tortura, sobre todo. O sea, ¿qué voy a decirle a una persona que ha denunciado una tortura? O sea, no, no puede decir, pedirle nada. Pero sí, si se sienten capaces, que nos llamen. Si se sienten fuertes, que nos llamen y que haremos la relación y de alguna manera buscaremos justicia nosotros también. Que hay abogados que están trabajando con nosotros en esto. No, y sobre todo también en relación al caso concretamente, ¿no? Pues a todos aquellos vecinos y vecinas que evidentemente sí que estaban igual en una situación como bastante delicada, ¿no? La desaparición de las pruebas en el momento de los hechos, en el 2006, y que también pues tenían miedo, ¿no? También, porque, sí. ¿Por qué no decirlo? Estamos hablando del FURAD, estamos hablando del barrio del centro, el casco antiguo, que en realidad pues hay redadas todo el rato, donde la policía sí que es bastante conocida por su brutalidad y por su impunidad. De hecho, también hemos hablado de esto en el programa en varias ocasiones, donde los vecinos y vecinas se han manifestado en contra de esta impunidad policial, que esto está muy relacionado y tiene mucho que ver con el caso en concreto que se desarrolla también en el mismo barrio, ¿no? Sí. Como que hay ciertas partes de la ciudad, concretamente el centro, gozan de un margen, ¿no? Que tiene tanto pues la policía secreta como la urbana, como los Mossos, tienen bastante impunidad y carta blanca a la hora de actuar con el simple hecho de su criterio, que igual es súper cuestionable, ¿no? En ese tiempo, cuando estábamos buscando testigos, a mí se me acercaron vecinos, porque estábamos poniendo volantes, flyers en los buzones, ¿no? Y me decían, yo sé, pero es que está la policía aquí y yo trabajo en negro. ¿Sabes? Está este problema que es muy fuerte, pero quizás con la distancia también, como tú dices, no, la gente se puede acercar, que estamos investigando, que vamos a hacer una cosa siempre con respeto hacia la persona, ¿no? Y hacia las informaciones que nos entreguen. Y eso que digamos que no está la policía metida, sino que precisamente estamos juntando fuerzas, ¿no? Para proteger a la misma gente también, ¿no? Y que insisto que la policía golpea y uno debe tener mucho miedo, entonces tenemos que protegernos de esa situación, ¿no? De que te golpea un policía y se te acusa de algo, que eso no puede ser, claro. ¿No? Entonces, a ver, eso tenemos que cambiarlo de alguna manera, ¿no? Y este es el modo que se nos ha ocurrido. También pueden haber muchos sistemas, pero el que estamos haciendo en este momento. Claro. Sí, aparte es muy importante en el sentido de los vecinos o vecinas, ¿no? De que si presenciaron la situación también en aquel momento, evidentemente respetando igual, ¿no? Si no quieren salir como a título personal, pero sí me parece importante en el sentido de como aclarar la situación, ¿no? Pues sí, en este momento sí que estaban posicionados de esta manera, lo que realmente importa como para juntar un caso, ¿no? Recuerdo un chico que me mostró una foto desde el balcón de la casa ocupada y que yo después no vi nunca más y no me los quiso entregar. A ver, qué son. Las fotos me interesan mucho, no me interesa quién me las da. ¿Sabes? Como, claro. A ver, yo sé que ahí pasaron cosas, ¿no? Que mucha gente vio, pero más que nada me interesa. Y ni siquiera para reabrir el caso, ¿no? Sino que para hacerlo público también en los documentales, etcétera. He hablado con gente que no quiere aparecer, pero estamos haciendo el documental y hay personas que me han dicho, puedo hablar, pero sin que se me vea el rostro, claro, distorsionando la voz, etcétera. Y en ese sentido se va a respetar todo, ¿no? Claro. Siempre. O sea, eso es seguro, porque nosotros hemos vivido una cosa de persecución durante estos 6 años y no quiero que haya otra persona perseguida por lo mismo. O sea, eso es lo que no queremos, ¿no? Claro. Claro, pero lo que sí se quiere, ¿no? Pues evidentemente es unir esto, ¿no? Estas piezas del puzzle, sí. Un poco como para poder llegar a entender, aunque evidentemente, claro que sabemos gran parte de todo lo que pasó, pero como todas esas piezas que se escapan también, pues poderlas poner y a lo mejor ahí ya encajar de golpe y presentar el puzzle completado. Exacto, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. poquito de música. Bueno, vamos a poner un poco de música y ahora continuamos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y bien, ya estamos terminando el programa de hoy. Decir que si querías, bueno, también a la gente que nos esté escuchando, si quieren decir algo antes de acabar, podéis hacerlo a través del teléfono 93-359-49 o siempre también podéis dejar algún mensaje que ya lo rescataremos. Y nada, para terminar, igual repetimos, ¿no?, la convocatoria. Sí. Bueno, leo el menú completo de esta convocatoria, que sería el viernes 3 de febrero a las 12, la bicicleta de antitortura en el Forat de la Vergoña. Es una ruta guiada por el escenario de uno de los casos de corrupción más graves de Barcelona. Traed, dice, vuestras bicis y herramientas. Después, el 4 de febrero a las 12, es el vermú, manifestación en Arco de Triunfo. Comenzamos con un apetitoso vermú con todo lo que hemos tenido que tragar y una degustación de diferentes platos como macetas rellenas, clos con patata, brochetas de reu, etcétera, bacari, pincho de bacari, etcétera. Y luego del festín comenzaremos nuestro recorrido para hacer la digestión. Y esa misma tarde, el 4 de febrero a las 20, de las 20 a las 2, de las 8 de la noche a las 2, está la cafeta antirrepresiva en Can Vía, es el Jox Floral 4042 de Sants, y que es con charla informativa, vídeos de documentales y bueno, y música, y también show de Diana, de Amiga de la Patria, ¿no? Nuestra página es de montaje 4f.org. Cualquier cosa, estamos ahí, cualquier duda la respondemos, etcétera, y eso, que estamos ahí pendientes de que se nos acerque la gente también y que nos apoyen en esto y que participen todos los que pueden y todas las que puedan, ¿no? Muy bien, bueno, nosotras ya nos queda poquito tiempo. Si nos estás escuchando hoy día lunes 30,